aunque lo parezca desde afuera. No que yo no quiero pelear, pero es que me cuesta evitar sentir las ganas de matarte. No me hace falta conocer a tu madre y no quiero aprender a cocinar. Si todo lo que quiero, saber lo que yo quiero y ver qué dirección tomar, no dar un paso atrás, saber que hay algo más. Tan difícil no será, no te vas a librar de mí tan fácilmente. No voy a darte la razón, aunque sé que a veces la mereces más que nadie. ¿Por qué no me haces un favor y tomas una decisión? Así no pierdo más el tiempo. Ahí tienes, si quieres, el balcón, que te dé un poquito el sol, que se te ve revenido. ¿Quién tiene la jurisdicción? Los vectores, la ecuación que rigen tu corazón. Si todo lo que quiero, saber lo que yo quiero y ver qué dirección tomar, no dar un paso atrás, saber que hay algo más. Tan difícil no será, no te vas a librar de mí tan fácilmente. Te quiero para siempre.